un gusto compartir el Café Mañanero. Aquí está el programa con el que vamos finalizando la semana. Empezamos como de costumbre dando cuenta, hombre, del tiempo que nos acompaña por estos días. Debo decirles que ha habido un cambio. 27 grados centígrados, cielo parcialmente nublado. Es viernes 4 de agosto. Sí, cambios en las temperaturas. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, el descenso es de hasta 10 grados y eso se nota bastante. La verdad es que se agradece este respiro que nos dan las olas de calor. Y en gran parte gracias a la borrasca Patricia. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09. El petróleo se cotiza en $85.32 en el mercado internacional. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.307 puntos, lo que representa una caída del 0.23%. Así va finalizando entonces el parque español, las 35 empresas más importantes. Y un titular para destacar en el contexto de la economía: la gasolina y el diésel suben más de un 2% en plena operación salida del mes de agosto. Vamos ahora con lo que es noticia en España. Los principales temas del día. Se sigue hablando de las negociaciones de los partidos políticos para la conformación de gobierno y hoy la novedad es que el Partido Socialista ha suspendido las negociaciones de gobierno en Ceuta. Dice que no puede haber un pacto con el Partido Popular de Feijóo. El Partido Popular y Vox, que a propósito sí han pactado una coalición en Aragón, con dos consejerías para los de Santiago Abascal, que es el líder de Vox. Y a propósito, hoy se conoce una encuesta del CIS. La mitad de los españoles creía que Alberto Núñez Feijóo sería el presidente, pero una mayoría del 36% prefería a Pedro Sánchez. Eso es lo que destaca hoy el CIS. Hablamos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Una encuesta realizada antes de ir a las urnas y publicada este jueves. Continuamos con el repaso de los principales temas del día en el Café Mañanero. Consumo abrió un expediente a varias aerolíneas low cost sobre costos en el equipaje de mano. Bueno, levantamos la mirada y miramos al otro lado del Atlántico a ver lo que pasa. La noticia está en Colombia, donde el hijo del presidente Gustavo Petro reconoció que ingresaron fondos del narcotráfico en la campaña presidencial. Nicolás Petro, en audiencia pública de la Fiscalía, reveló detalles explosivos sobre lo que fue la campaña de su padre, Gustavo Petro. Sobre este particular ya hay respuesta. Concretamente dicho, Gustavo Petro, que si fuese cierto, este presidente se tiene que ir. Pero, lógicamente, lo pone en duda. Pone en duda lo que ha dicho Nicolás Petro. El tema da mucho de qué hablar y lo vamos a estar abordando en el transcurso de nuestro programa. Ahora damos una mirada a lo que tiene que ver con inmigración, los titulares más importantes. La comandancia de Guardia Civil de Algeciras, esto en Cádiz, ha potenciado la vigilancia sobre la inmigración en los puertos de Algeciras y Tarifa, así como en la costa del campo de Gibraltar, realizando servicios conjuntos de patrullas mixtas con miembros de la Gendarmería en Real de Marruecos. Por otra parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoce una crisis de civilización y pide separar inmigración e integración. Por otra parte, Alemania endurecerá su ley de deportaciones ante la ola de inmigración ilegal en sus costas del este concretamente. Una violación de las prohibiciones de entrada y de residencia se define como una razón independiente para la detención y se introduce una sanción si un solicitante de asilo no proporciona información. Así vamos arrancando la jornada en el Café Mañanero. Ahora lo que tiene que ver con los deportes. Hoy jornada de descanso en el Mundial de Fútbol Femenino, antes de iniciar los octavos de final. Lógicamente estamos pendientes del mercado de fichajes. Y también, como no, de los partidos de preparación. Estamos en la pretemporada, estamos a menos de una semana para que comience la liga. Y el Atlético de Madrid y la Real Sociedad empataron 5 goles en un encuentro amistoso disputado en la ciudad mexicana de Monterrey. Aunque ambos conjuntos disfrutaron de ocasiones, la más clara la tuvo el conjunto de Diego Simeone con un penalti lanzado a Lopanenka por Memphis Depay, que fue detenido por el meta Unai Marrero. Esto, insisto, en lo que tiene que ver con los partidos de pretemporada. Seguimos pendientes entonces también del mercado de fichajes, a ver qué pasa finalmente con Kylian Mbappé. Ya nos había dicho Giovanni García que perfectamente podrían producirse noticias en estos días, es decir, antes del 5. Vamos a ver qué pasa. Todos son especulaciones, nada concreto. Y en lo que tiene que ver con el apartado musical, les presentamos un saludo con el maestro Diego Galé. Trabajando el maestro Diego Galé. Una producción discográfica. En este caso, acompañando a Alex de Gambo. Bienvenidos al Café Mañanero y que tengan todos un feliz día. Sabroso. Alex de Gambo, baby. contacto. Versión salsa en la voz de Alex Digambo. Así se hace llamar a este joven a quien le acompaña el maestro Diego Galé. Esa es la versión salsa entonces del tema que hizo popular Karol G. Siempre he preguntado que qué puede hacer que un artista de pronto menos conocido o es que haga una versión tal vez en otro género musical y se ponga a consideración del público. ¿Por qué creen que vale la pena, no? Si quien ha lanzado la canción tiene un reconocimiento nacional e internacional superior. Una de las razones que yo encuentro, lógicamente, poder bailar esta canción a ritmo de salsa. La otra, ofrecerle un nuevo aire, pero cuando se trata de una canción nueva, cuesta aún más poder argumentar, ¿no?, la posibilidad de que el público también acepte la canción en esta versión. Lo cierto es que la interpretación está bien y vale la pena escucharla, bailarla. Aquí tienen El Barco entonces, a ritmo de salsa. Tiene un buen respaldo, que es el maestro Diego Galé. Si bien es cierto, Alex Digambo es poco conocido. Hay motivos para seguir escuchando El Barco en esta oportunidad a ritmo de salsa. Nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Ahora son noches de jangueo, cada día me levanto sin llanto. Y vuela pajarito, no te quiero ver. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Damos cuenta de una noticia que nos llega de Italia. Las autoridades de ese país han pedido ayuda al barco humanitario Open Arms para rescatar a decenas de personas migrantes en peligro en el Mediterráneo Central, la ruta marítima más utilizada, pero también la más letal. La ONG española ha rescatado ya a 264 personas tras afectar 7 intervenciones, pero todavía hay muchísimas embarcaciones a la deriva en el mar que necesitan ayuda. La situación cada vez es más crítica, han asegurado a través de Twitter. La petición de las autoridades italianas, al parecer motivada por la gran cantidad de barcos a la deriva, resulta inusual, ya que las ONG de salvamento en el mar se han convertido en uno de los blancos de las medidas anti-inmigración del gobierno que preside la ultraderechista Giorgina Meloni. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Damos paso también a la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el Mundial de Fútbol Femenino, donde en el día de ayer Colombia cayó ante Marruecos 1-0. Eso sí, no le afectó para terminar primera de su grupo y ya está en octavos de final. Debimos, eso sí, hacer énfasis en que faltó físico en este partido. Ojalá no les pase factura el esfuerzo de los primeros partidos. Continuamos con Kylian Mbappé, porque sigue siendo noticia este tremendo culebrón, aunque en el día de ayer se vieron negociaciones entre los agentes de Kylian Mbappé y el Real Madrid. ¿Habrán concretado alguna cosa? Y en el mercado de fichajes sigue ardiendo, porque los movimientos no paran y por el momento es el mercado de fichajes que más movimientos se han realizado en toda la existencia del fútbol europeo. Y el Real Zaragoza cayó ante el Fútbol Club Millonarios 0-2. Una visita que hacía aquí a Europa, más exactamente a España, y en donde demostró su cuota goleadora. Desafortunadamente, sus hinchas hicieron un espectáculo grotesco en las afueras del estadio. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Un turno también para Carlo Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy, en este viernes 4 de agosto, en el calendario se celebra el Día Internacional de la Cerveza, al igual que en este viernes es el Día Internacional del Leopardo Nublado. ¿Qué más se celebra un día como hoy? Estamos conmemorando también el Día Nacional de Burkina Faso, mientras que entre los aniversarios del día, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, nació un día como hoy hace ya 62 años. Esto es lo más recientante que tenemos para cerrar la semana en el calendario del Café Mañanero. Feliz cumpleaños entonces para Barack Obama. Y continuamos ahora con las noticias del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Las primeras imágenes de Rafael luego de cancelar conciertos por su salud. Lollapalooza en vivo 2023, Karol G y el resto de artistas que estarán en el festival. Primeras imágenes de la temporada final de Sex Education. Guardianes de la Galaxia volumen 3 llega a la plataforma Disney Plus. Lizzo responde contundente a las acusaciones de acoso sexual y gordofobia por parte de sus bailarinas. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Más adelante el desarrollo de todos estos temas y también, como no, noticias en materia de inmigración. Daremos cuenta del monólogo de actualidad, el tema político del día, entrevistas. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. La pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. es. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía. Y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias, trámites, más información. OnlyOneTienda.com. Boricua Discoteca. Sin tener que salir de Valencia. Boricua Discoteca. Los mejores DJ, luces y sonido. Espectaculares. Boricua Discoteca. San Vicente Mártir 305. Parking privado gratis. Sala Creme. Reservas al 624-352-969. Boricua Discoteca. Viernes y sábados hasta las 7 de la mañana. La rumba tiene nombre. Boricua Discoteca. El rinconcito de Anita. Donde puedes desayunar huevos pericos. Calentado. Caldo de cocilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería con pan de bono recién hecho, almojábanas, envuelto, hawaiano y más, picoteo, empanadas, parrillenas, bofe, chinchulo, chicharrón y para comer nuestros combinados, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47, domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita, aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Caracas Club y Black Power Eventos presentan el Tricolor Party. Primera rumba en barco entre Colombia y Venezuela. Batalla de DJs de ambos países. Por Venezuela, DJ Dionis y DJ Heineken. Por Colombia, DJ Asdrúbal Arrieta y DJ Luigi Black Power. Artistas invitados, los Twins Urban en vivo. Comida típica, concurso de tambores y salsa choque. Animación, hora loca. Domingo 13 de agosto, de 6 a 9 de la tarde. Info, reservas y visum 722-315-132 y 698-202-048. Salida Torre del Reloj, Bora Mar, Puerto Deportivo de Valencia. Ven vestido de blanco. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Las noticias de inmigración al finalizar la semana. La comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, esto en Cádiz, ha potenciado la vigilancia sobre la inmigración en los puertos de Algeciras y Tarifas, así como en la costa del campo de Gibraltar, realizando servicios conjuntos de patrullas mixtas con miembros de la Gendarmería Real de Marruecos. Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, estas patrullas mixtas tienen como misión el reconocimiento de las zonas de interés y especial incidencia, reforzando los recintos portuarios de Algeciras y Tarifa, los puertos comerciales y pesqueros, así como los lugares de posibles llegadas de embarcaciones usadas para el transporte de inmigrantes irregulares. Por otra parte, un mes después de los disturbios urbanos en Francia, tras la muerte de un joven a manos de la policía, que a finales de junio pusieron en jaque al país, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, los atribuyó

Víctor Abad, que ha llegado un nuevo cargamento de productos centroamericanos, así que les esperamos en Cash Latino Abad, Avenida La Plata número 107 en Valencia. Cash Latino Abad, la marca de tus productos preferidos. Vamos entonces con información que tiene que ver con el tema político del día, el monólogo de actualidad, bueno, los distintos segmentos del Café Mañanero. Entramos en materia también a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré dispone de una terraza, un salón comedor muy amplio, una excelente atención y, lo más importante, los sabores de Brasil y Ecuador en su mesa. Restaurante Yacaré. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río, sí, efectivamente que nos comparte el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la reunión sostenida en el día de ayer entre el grupo armado ELN y el gobierno colombiano. No nos levantaremos de la mesa hasta conseguir el fin del conflicto armado y vamos a combinar celeridad y rigurosidad para alcanzar el acuerdo final. Fue lo que dijo el jefe negociador del gobierno, Oti Patiño, durante el acto de instalación del Comité Nacional de Participación celebrado en el día de ayer y con presencia del jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, que volvió a la capital después de más de 3 décadas. Asimismo, contó con la presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y además Petro aprovechó para subrayar que en ese sentido, que nunca jamás en la historia contemporánea el ELN había llegado a esta posición, a hablar de frente en el corazón de Colombia, sin dejar de ser el Ejército de Liberación Nacional y sin armas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿esta reunión que se ha realizado en el día de ayer es realmente el primer paso para acabar con la violencia en Colombia y alcanzar por fin una paz total? Y también nos preguntamos, si es un gran paso para lograr la paz total, ¿por qué no se involucran a los grupos armados que afectan y generan violencia en las grandes ciudades de Colombia y que se han incrementado en los últimos tiempos? Tema político del día. En todo caso, me imagino que Adolfo quiere decir los demás grupos armados, ¿no? Los demás, porque el ELN es uno más. Bien, vamos a entrar inmediatamente con el monólogo de actualidad, porque hay mucho que contarles de Colombia. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Tal como estaba previsto, compareció este jueves en audiencia pública de la Fiscalía el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se llama Nicolás Petro y que le ha seguido sus pasos en la política como diputado del Departamento del Atlántico. Una noticia que pasó quizás desapercibida fue la renuncia de Nicolás Petro a ese escaño en la Asamblea del Departamento del Atlántico. Porque indudablemente todo se centró en lo que reveló la Fiscalía. Recordemos que la audiencia se había suspendido el pasado martes porque en medio de un receso los abogados y los imputados en este caso habían anunciado que iban a colaborar con la Fiscalía aportando información que no solamente los implicaba a ellos sino también a la campaña del entonces candidato Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia. Pues bien, anoche se llevó a cabo, noche, hora de España, aunque en Colombia también terminó ya en horas de la noche, la audiencia donde la Fiscalía reveló detalles de este proceso y cómo lo más grave, ¿no? Indudablemente, los manejos que entraron a la campaña de Nicolás Petro y así también a la campaña del el presidente Gustavo Petro, y cómo derrocharon de dinero. Y lo más grave, ¿no? La tormenta política que hay en estos momentos en el país. Tormenta por la versión del hijo del presidente sobre el dinero ilegal que habría ingresado, repito, a la campaña. Escuchemos algunas apartes de lo que fue la audiencia, que entre otras cosas fue pública, es decir, los colombianos pudieron seguirla en directo. Es uno de los beneficios, las ventajas que tiene la justicia colombiana, o por lo menos destacar este apartado, ¿no? Que cada ciudadano colombiano puede ver lo que está pasando, escuchar lo que están exponiendo. Estas personas le ayudaron en la consecución de recursos de una posible corrupción, su señoría, para inyectar capital a la campaña presidencial, que de una u otra forma no se reportó ante las autoridades electorales. Su señoría, y eso mismo lo dijo, sin ninguna clase de presión, honorable señor juez, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Hoy, su señoría, colaborando con la Administración de Justicia, hoy, su señoría, y como lo ha dicho el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, no voy a repetir mi historia. Su señoría, aquí es importante tener en cuenta que el señor Nicolás Fernando Petro Burgos se ha convertido en un testigo potencial para la Fiscalía General de la Nación y gozará de toda su seguridad en aras de que continúe con los compromisos que él adquirió, su señoría. Al igual que la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, como esposa hasta el momento del señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Honorable señor juez, es que aquí la Fiscalía General de la Nación no se vale de especulaciones, de lo que dicen los medios, no, su señoría. Suficiencia probatoria que de una u otra forma relaciona a todos y cada uno de ellos con Nicolás y con la señora Daisuris. Máxime cuando el señor Nicolás indicó un aporte trascendental en esa campaña presidencial del año 2022. Claro está, honorable señor juez, que vendrán otras líneas investigativas, por supuesto, y con suficiencia probatoria llamaremos uno a uno si tienen que ser presentados ante un juez de la República, su señoría. Esa es la labor de la Fiscalía General de la Nación. Por mandato legal y constitucional le han encaminado ello, honorable señor juez. Su señoría, vendrán ataques a estos delegados de la Fiscalía General de la Nación y estamos prestos a soportarlos, honorable señor juez. Eso no nos importa a su señoría, no solo a uno como fiscal delegado, sino también a sus familias. Es así también, su señoría, tener en cuenta una situación, como su nombre lo indica, relación de los indiciados con estas personas. No van a decir que un organigrama delictivo y miles de derechos de petición a mi despacho. No, honorable señor juez. Relación de estas dos personas con cada uno de ellos, su señoría. Se soportó con evidencia. Suficiente, su señoría. Las relaciones en los chats de la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, honorable señor juez. Ahora bien, su señoría, esto sí, aquí tenemos, ¿por qué el caso Fasat? Caso corrupción, su señoría. Y tenemos a nuestro principal actor, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos. El mismo honorable señor juez, pues que ya de otra forma rompió su silencio. Y no como lo dicen los expertos, que está presionado y que cambios de defensa para presionar al señor Nicolás Fernando Petro Burgos, él lo podrá decir si está aquí presionado. Él lo podrá decir si en realidad la Fiscalía General de la Nación lo ha intimidado, primero para que cambie su defensa, o por Dios, si el doctor Telequi es un experto penalista que lo llevó a la convicción de tomar una decisión en pro del señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Y es totalmente falso que no se compartían criterios con el otro togado de la defensa. Y eso me puedo atrever a decirlo. Ahora bien, tenemos a la señora Daisuris. Y aquí está, su señoría, quienes entregaron la plata. Y esas personas que entregaron la plata financiaron, su señoría, de una u otra forma, no solo el incremento patrimonial del señor Nicolás y de la señora Daisuris, que está aquí también al lado del señor Nicolás, sino antes, por el contrario, honorable señor juez, estas personas, al inyectarle capital al señor Nicolás, de una u otra forma, ingresaron dineros a la campaña presidencial de nuestro actual presidente, el honorable presidente Gustavo Petro. El tema es grave, supremamente grave. Siempre he dicho que valga la redundancia para estos casos, ¿no? Yo pienso que esto marca un punto de inflexión, o debe marcarlo, un antes y un después. Ya aquí no está hablando la oposición ni nada por el estilo, no. Es la fiscalía, y producto de una confesión de no un cualquiera. El hijo mayor de Gustavo Petro, que sabe lo que es la política, porque hasta el día de ayer era representante de la asamblea del departamento del Atlántico. ¿Qué futuro le depara ahora a Gustavo Petro y a su gobierno? Es totalmente incierto. Es un gobierno que apenas está en su primer año. Vaya manera de cerrar el primer año, Gustavo Petro, con un escándalo monumental de todo aquello que le prometieron al país. ¿Quién iban a acabar con la corrupción? Fue precisamente uno de los temas bandera, la dignidad, la legalidad, nada de eso. Son evidentes en las pruebas que ha mostrado ayer la fiscalía. La verdad es que se vio como de una manera vulgar y descarada, como diría en su canción Rubén Blades. Estos señores, Nicolás Petro y su esposa, todavía es esposa porque no se han divorciado, Daisuri Vázquez, recibieron dinero de personas vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico, en fin, gente de, es decir, un dinero de más que dudosa procedencia. Y luego, como también se relacionaban directamente con la campaña de Gustavo Petro. Y lógicamente el presidente no puede ser ajeno a esta situación, de ninguna manera. Vamos con las reacciones. Escuchemos lo que dijo Gustavo Petro a propósito de estas revelaciones. El presidente Gustavo Petro. Presentado en mi opinión, la corte ya decidirá, no es para esconder el delito. Soy el primer presidente que le dice a la justicia que juzgue a su hijo. No porque otros hijos no hayan delinquido, que sabemos que sí, sino porque todos los presidentes protegían al hijo antes que a la justicia. A mí me costará muchísimo, pero quiero proteger primero a la justicia, porque sé que protegiendo a la justicia protegeré a millones de hijos y de hijas del pueblo colombiano, que no irán asesinados por ahí. La terna que he presentado el... Bueno, eso con relación a una terna que presentaba Gustavo Petro para fiscales. El asunto